este ritmo pega más. Te va a noquear. Hiciste ese flequillo, Lorena. Ahora sí me gustas más. Y vos mi cabita me das. Y por ese cheto me dejas. Porque el encocha vos te vas a buscar. Porque el encocha vos te saca a pasear. Porque vos me dejaste por un simple tu manido que se gira, era mi amigo. Y todo el día tomo vino y por la ausencia de tu amor. Por la noche fumo paso porque me saca el dolor. De la ausencia de tu amor. De la ausencia de tu amor. Porque vos me dejaste por un simple tu manido que se gira, era mi amigo. Y todo el día tomo vino y por la ausencia de tu amor. Por la noche fumo paso porque me saca el dolor. De la ausencia de tu amor. De la ausencia de tu amor, de la ausencia de tu amor. Porque te hiciste ese flequillo, Lorena. Ahora sí me gustas más. Y vos mi cabida me das. Y por este cheto me dejas. Porque el encoche a vos te pasa a buscar. Porque el encoche a vos te saca a pasear. Porque vos me dejaste por un simple tu manito que se gilera mi amigo. Y todo el día tomo vino y por la ausencia de tu amor. Por la noche fumo paso porque me saca el dolor. De la ausencia de tu amor. De la ausencia de tu amor. Porque vos me dejaste por un simple tu manito que se gilera mi amigo. Y todo el día tomo vino y por la ausencia de tu amor. Por la noche fumo paso porque me saca el dolor. De la ausencia de tu amor. De la ausencia de tu amor. De la ausencia de tu amor. Bye.